4-206-68-14. Página web www.saludbucal.com. Doctor Watson. Castilla Flores, lo mejor en flores y plantas. En sus 89 años de trayectoria ininterrumpida, agradece a clientes y amigos que han hecho posible que estemos presentes en todo acontecimiento social. Ahora también en Punta del Este. Visite nuestra página web www.castillaflores.com. Castilla Flores, 33 Casi Sarandí. 915-5104. Y 916-5662. Me dijeron que en el reino del revés nada pagaré y fue a ver. ¿Saben lo que hizo la mona Jacinta? Había una vez un brujito que engulú. Estamos invitados a tomar el té. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Premio Florencio al Mejor Espectáculo Infantil. Sábados y domingos 15 horas en el Teatro Alianza. Entradas en venta por Red UTS. ¿Qué más te podemos decir? Si tú supieras. Dios al mundo amó. Y de tal manera fue su amor. Si tú supieras. La razón de nuestra fe. De lunes a viernes a las 18 horas. Aquí, en Oriental. Lo que siente mi país. Sentí Oriental, 770 AM. La siguiente es una coproducción de Radio Oriental. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de conductores y entrevistados. Aquí comienza Hora 25, Edición Central. Nacional concentra en estos momentos en los céspedes. Peluso confirmó al 11 titular. Peñarol emprende viaje en estos momentos rumbo a Montevideo para concentrar en los aromos. Pablo Caballero no habría aceptado ser el arquero suplente. Es muy probable que Bueno sea el único delantero. 31.000 son las entradas que se llevan vendidas para el partido clásico del domingo mañana. La venta se realizará únicamente en los locales de Habitat. El maestro Oscar Washington Tavares dio a conocer la lista de 19 futbolistas reservados del exterior para enfrentar la próxima serie eliminatoria. El hazañoso defensor Sporting retornó esta noche de Buenos Aires. Hubo entrenamiento en el Francini y en estos momentos el plantel disfruta de un asado. Hora 25, 30 años con el mismo sentimiento. Y señores, muy buenas noches. El gusto de siempre estar junto a ustedes aquí en esta nueva edición de Hora 25 de Juan Antonio Castro pone en el aire. El saludo para todos. Aquí estamos en Radio Oriental con mucho para compartir, ¿verdad? De que era un fin de semana muy intenso con repercusiones de la gran victoria de Defensor Sporting ayer por la noche en la Bombonera. Sin dudas que también con todo lo que tiene que ver con el fin de semana, lo que se viene para el partido clásico, con alguna sorpresa que desde ya le adelantamos aquí en Hora 25 tendremos en esta jornada. Pero ahora con mucho gusto y con relación a lo que representa la gran victoria, la histórica victoria de Defensor Sporting, por los argumentos que seguramente ustedes a esta altura ya conocen de sobra, que encerraron al triunfo violeta por 1-0 frente a Boca en la Bombonera, su posterior pasaje a los cuartos de final, recibimos con mucho gusto a alguien que mucho tiene que ver con Defensor desde hace ya un buen tiempo, como jugador primero, como entrenador después, y como hombre que tiene que ver con la realidad del conjunto de violeta en la formación de ayer, por ejemplo. Comenzó con 7 futbolistas surgidos de sus divisiones formativas y precisamente como coordinador de esas divisiones formativas hace un buen tiempo ya trabaja Juan Auchaín. Juan, el gusto de tenerte aquí en Hora 25. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Eduardo. Bien, bien, muy bien, contento. Sin duda es que un partido de esos para disfrutar. ¿Lo viste acá por la televisión, Juan? Sí, sí, sí, sí, un partido disfrutable. Y sobre todo cómo arrancó la previa de Fox fue más disfrutable, ¿no? Es decir, yo me extrañó enormemente un periodista como Niembro que estuviera, no sé, pero te puedo decir, 10, 15 minutos hablando de lo que iba a ser Estudiante Boca el partido, ¿no? Mira. Y la verdad, ¿viste? Te queda esa sensación de bronca, de rabia, decir, pero no puede ser, porque ni siquiera decían, bueno... Jugaría. Sí, si pasa, Defensor, no, es decir... Ya estaban a ver cómo iban a hacer las ventas de entrada, de qué manera le iba a dar Estudiante las entradas a Boca allá en La Plata y al revés. Y la verdad, ¿viste? Pues después de eso fue más disfrutable todavía. Claro, claro. Juan, disculpa, será por eso, Leo Escudero te saluda antes que nada, pero será por eso que de repente, después del partido, el que quedó al mando de la transmisión fue Mariano Clos y Niembro desapareció. De repente pasa por ese lado, ¿no? Sí, me extrañó también que después Niembro no apareciera, pero... La verdad, porque uno, es decir, en este tipo de periodista o en este tipo de cadenas espera una cosa un poquito más... Más neutro, ¿no? Más neutro, sí, ¿no? Pero bueno, por suerte es un partidazo y se dio el batacazo que nadie esperaba, ¿no? Por supuesto, y en sí el desarrollo del partido, Juan, como entrenador ya de muchos años, ¿cómo lo observaste, cómo lo viste de repente, cuándo intuiste que se podía concretar esta magnífica victoria? Mira, en la primera jugada del partido, cuando creo que fue Orce, la jugada que le pegan, rebota al Martín, le pegan la cabeza hacia el zaguero de ellos que venía entrando y sale contra el palo, creo que iban 2 minutos. Yo dije, este partido está para Defensor y la verdad, no, es decir, fue muy bien planteado por Polilla, es decir, un equipo que no se desesperó, que trabajaron bien todas sus líneas y bueno, también, es decir, un Boca muy disminuido, no, es decir, por disminuido no sé en lo futbolístico, porque sí. Nunca más allá de algún centro, alguna cosa, nunca pasó grandes sus obras Defensor, ¿no? Y bueno, el mérito de los muchachos, el mérito del cuerpo técnico de haber planteado un partido, haberlo podido llevar a cabo, ¿no? Sí, decíamos al comienzo de la charla, ¿verdad?, cuando te estamos recibiendo, Juan, de lo que representa también el gran orgullo Violeta, que creo que además está en parte la explicación del triunfo, de la campaña de Defensor, de presentar 7 futbolistas como titulares surgidos de las propias divisiones formativas, que de los 3 cambios, 2 también fueran de la cantera. Eso representa para Defensor y fundamentalmente para ustedes, ¿no?, que trabajan allí, supongo que un estímulo y un orgullo muy especial. Sí, sin duda, entonces un trabajo que comenzó hace muchos años, que comienza con la escuelita del profe Santos, y bueno, después sigue allá en la parte de Pichincha, y bueno, ya se sabe que nuestro fútbol, el único camino es este, poder trabajar en formativas, hay que vender año a año para poder seguir subsistiendo y seguir creciendo, y por suerte, en los últimos tiempos Defensor en ese aspecto le ha ido bien, viene creciendo en la parte, digamos, social o en la parte de arrastre, que es un poco la gran lucha con los equipos grandes, ¿no?, en el sentido de que revertir un poquito el tema gente, lleva muchos años eso poder hacerlo, este tipo de triunfos ayuda mucho para captar sobre todo a chiquilines, y en un aspecto que sabemos que es un poco hereditario ser hincha de un club u otro, ¿no? Pero bueno, Defensor creo que viene en buen camino en todos esos aspectos. Bueno, no formaron parte del partido de ayer, pero sí forman parte de todo este proceso que tú hablabas recién y que obviamente lo tiene Defensor como un abanderado en eso de trabajar en divisiones menores, yo que sé, jugadores como el Flaco Lamas, como Cáceres, como William Martínez, como Maxi Pereira, digo, y podríamos seguir con la lista, ¿no? Sí, uno cuando piensa un poquito en no hace tanto, es decir, un año o 2 años atrás estaban todos esos jugadores. Claro, por eso. Y hasta sueña, decir, si estuvieran hoy, ¿por qué no soñaba con la Copa Libertadores, no? Con toda esa gente surgida en la casa, que están jugando en el exterior, lo están haciendo en muy buena forma. Pero bueno, esa es otra realidad de nuestro fútbol, que no se puede aguantar mucho a una figura que surge, pero bueno, esperemos también en un futuro no muy lejano poder por lo menos disfrutarlos un poco más, es decir, jugadores como Tabaré Viudés, que apenas jugaron un par de partidos en primera. Estaba el caso también del Lere Cabrera, que ayer con 17 años se plantó en la Bombonera y prácticamente se hubiera ido sin jugar en primera división, como le pasó a John Pires. Entonces, ese tipo de cosas son, bueno, las que no podemos manejar en estos momentos para aspirar a grandes cosas, ¿no? Pero yo creo que se está por buen camino y en líneas generales veo un esbozo en el fútbol uruguayo de mejoría, ¿no? Es decir, uno que ha estado en prácticamente todos los estamentos del fútbol, soy un poco más optimista, digamos, en los últimos 3-4 años respecto a la evolución de nuestro fútbol, ¿no? Juan, recién precisamente lo mencionabas a Leandro Cabrera, con apenas 17 años, está el hermano también, está la presencia de Techera, del propio Pintos, ¿no? Que es muy joven, que también se subió hace poco. Participó en el gol, buen lateral. Que sí, que tuvo un par de subidas muy importantes, además. Otros muchachos que están buscando su lugar, sé que integra el equipo o el plantel de primera de este año, por ejemplo, Gustavo Valles, delantero, y otros muchachos más. Ahora, ¿se viene algo más de repente, esa joya que de repente busca el hincha de Defensor Sporting o que está esperando, viene algo más de repente como para que en unos meses aparezca en el primer equipo de Defensor? Nosotros estamos muy conformes con las camadas que vienen, ¿no? También produciendo algo, es decir, que son camadas bastante parejas y lógicamente que los que están arriba son jóvenes, entonces se empieza a hacer un cuello de botella a veces difícil de superar, pero creo que sí, Eduardo, que hay, es decir, no sé si la gran figura, pero hay por divisional te diría que 3 o 4 jugadores muy interesantes que en un futuro no muy lejano van a estar llegando a primera división. Bueno, y ahora qué pensás que se puede venir para Defensor, Juan, en cuanto a estudiantes, esto es una yapa, todo lo que venga está bien, coincidís o compartís ese criterio de apostar más firmemente por algo que parece por lo menos más viable como el bicampeonato uruguayo, ¿qué pensás? Y sin duda, este fue uno de del primer objetivo que se marcó el cuerpo técnico y mismo los jugadores también, ¿no? Es decir, apuntar el bicampeonato que es inédito y sería una muy buena cosa y está ahí, está muy cercano, con un feature, si bien todos los partidos son difícil, digamos, accesible, y creo que ese es el gran objetivo que se ha planteado todo este núcleo, ¿no? Más allá de eso, después de pasar a un rival como Boca, uno dice, y bueno, ¿y ahora qué? Lógicamente que Estudiantes también es un equipo muy duro, un equipo con hambre, que en La Plata se va a hacer muy fuerte. Pero bueno, Defensor en los últimos tiempos se ha plantado con los mejores de América, ¿no? Es decir, Boca, River, San Pablo, Flamengo, Gremio, la América de Gales, es decir, y no ha desentonado, le ha hecho muy buenos partidos, grandes partidos, y te digo también, ¿no? Es decir, ¿por qué no soñar con seguir adelante? Por supuesto, claro que sí, que está permitido y que creo que se lo merece el hincha de Defensor Sporting, y además, bueno, en este caso lo dice alguien que tiene el orgullo de ser el único por ahora en la historia de Defensor que ha logrado la condición de campeón uruguayo como futbolista y también como entrenador, o sea que ese mérito para vos, Juan, es algo más que resaltable sin dudas en la historia violeta. Sí, sin duda, es decir, a medida que pasa el tiempo uno lo va apreciando un poco más, ¿no? Pero yo creo que es el premio a todo un trabajo muy bien hecho a todo nivel, ¿no?, de Defensor. Ya desde hace un tiempo, desde la conducción de Arzuaga en adelante, toda la gente que ha pasado con Sobral y ahora Dante, es decir, es un trabajo serio, y la seriedad y todo eso podrá tener sus altibajos como todos, y en algún momento estar mal o estar apretado por algún, o no salir las cosas como uno piensa o como las planifica, pero a la larga los resultados tienen que venir y eso es lo que es el aliciente, ¿no? Es decir, bueno, se trabajó bien y los resultados están viniendo y es seguir y tratar de mejorar y como te decía, ¿no? Sobre todo mejorar también en todo nuestro fútbol que hemos venido siendo muy golpeados, pero más que nada por un tema, yo creo que es un tema organizativo, lógicamente que hay un tema logístico y un tema de infraestructura, ¿no? Pero la organización que nos falta o que nos por momento vamos para adelante y para atrás, como que está un poco más encaminada en estos últimos tiempos y veremos ahora si no solo defensor, no, es decir, todo el fútbol que mejore, ¿no? Ojalá que así pueda ser. Juan, gracias por habernos atendido y también, bueno, en la parte que te corresponde a vos, a toda la gente que trabaja en formativas, felicitaciones por lo que representa a esta muy buena victoria, histórica victoria que logró ayer Boca, defensor ante Boca en la Bombonera, ¿eh? Bueno, gracias Eduardo y sin duda, ¿no? Todo aplauso para el cuerpo técnico y los muchachos que están haciendo un campaño, ¿no? Un abrazo. Que pase muy bien, hasta luego. Juan Auchaín, entonces, el coordinador de las divisiones formativas de Defensor Sporting, estuvo aquí en el comienzo, en hora 25. No es crítica, simplemente una realidad que uno puede apreciar partido tras partido. Habitualmente las parejas de relato y comentario que tiene Fox para cuando juegan equipos uruguayos son bastante críticas. Por lo general no nos dan para adelante, como dicen los pibes hoy en día. Sin embargo, ayer, luego del partido, el relator, que era Mariano Clos, quedó haciendo una nota con Jorge da Silva. Se daba cuenta uno al escuchar la nota que ya habían hablado muy temprano para la red, porque en algún momento lo decía, y Clos le reconocía a da Silva que todo lo que había dicho en su momento de cómo iba a plantear el partido se había dado. Y es más, en determinado momento reconoció, y creo que eso es lo importante, como que Boca se había plantado frente a Defensor sin darse cuenta que Defensor era un típico equipo uruguayo. Esos mismos uruguayos, dijo, que juegan en nuestro fútbol y que fortalecen nuestro fútbol a nivel local. Como que lo subestimaron a Defensor. Y dijo en algún momento, Boca se plantó pensando que le iba a tirar la camiseta arriba y el griterío de la Bombonera y con eso iba a ganar. Y no alcanzó. Defensor hizo un partido redondo y por eso ganó. Lástima que no lo pensaron antes. Eso estuvo mejor. No, brillante. Que lo hayan pensado después. Que se ayudaran después. Eso estuvo mejor. Vamos a la pausa y seguimos adelante aquí en Hora 25. Hora 25 con Eduardo Rivas. Allá la vende porque allá la tiene. En repuestos Chevrolet, allá la siempre primero. El repuesto seguro, allá la. Galicia y Jaguarón, allá la lo vende porque allá la seguro tiene. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1.000 pesos pagás 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor, somos diferentes. Espuma de poliuretano Kraft, líder mundial para colocación de aberturas de madera y aluminio. Única en el mercado con rendimiento de 45 litros en envase de 750. Calidad ISO 9001. Importa para el Mercosur El Gaucho, 514-8341. Seguimos adelante aquí en Hora 25, estamos en Radio Oriental. Novedades por el lado del Club Atlético Peñarol de cara al clásico del domingo, Carvelo. Sí, Eduardo, lo decíamos en títulos y que es algo que vamos a tener que confirmar, pero que aparentemente el argentino Pablo Caballero no habría aceptado ser el arquero suplente de Peñarol el día del clásico, este próximo domingo. Y por esto, en Peñarol habrían citado a Leandro Yelpi, un futbolista de 18 años de la cuarta división de Peñarol. Lo habría convocado el mismo Ladislao Maciukiewicz para que mañana a las 10 de la mañana se presente en Los Aromos a entrenar y que de esa manera se convierta en el arquero suplente de Peñarol para el próximo domingo. Una novedad realmente importante en ese sentido. Creo que lo tenemos en línea, vamos a consultarlo a él. Leandro, un gusto enorme tenerte aquí en Radio Oriental. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, gente, para todos, ¿cómo están por ahí? Bien, bien, bueno, pasa a ser la noticia, realmente una sorpresa importante en cuanto a esta posibilidad. ¿Para vos también fue sorpresa? Sí, pero mira, yo más que nada te quería pedir disculpas porque, como es, yo no te puedo decir nada hasta después del clásico. Es una decisión que tomamos con el plantel del cuerpo técnico y lamentablemente yo con mucho gusto después del clásico te puedo dar cuantas notas quieras, pero antes no. Está no, bien. Pero, perfecto, ahora decime simplemente, digo, tenés un dato simplemente, 18 años y cuando llegaste a Peñarol, por ejemplo, nada más. Yo hace 5 años, este es mi quinto año. Disculpame, pero digo, fue una decisión que tomamos con el plantel, el cuerpo técnico, que no te puedo decir nada. Está bien, tranquilo. De alguna forma queríamos simplemente un poco, bueno, presentarte en sociedad, pero te entendemos y, bueno, te deseamos suerte en este paso importante que obviamente te toca dar de manera un poco sorpresiva y ya habrá chance de hablar con más tiempo en otra ocasión. Bueno, sí, cómo no. Un abrazo para todos y andame bien. Que pase bien, hasta luego. Leandro Yelpi, entonces, 18 años, una novedad en Peñarol ante esta posibilidad que aparentemente sería así, que decía Oscar Velo de que el argentino Caballero no habría aceptado ir al banco de suplentes. Mismo ¿No apellido. Tiene contrato Caballero? ¿No es empleado del club? Sí, claro. ¿Tendría que ir al banco entonces? Sí, sí. ¿O la quiere cobrar sin hacer nada? El tema es muy muy claro, ¿no? No sé si habrá habido en algún momento una especie de acuerdo, ¿no?, con el técnico. Porque digo, ojo, cuando vino y jugó, nunca justificó ser titular. Yo recuerdo clarito haber estado una noche haciendo la 25 con lo de Jorge Alonso allá en Pando y decirle a Máximo Goñi que para mí titular de Peñarol era Sosa, porque lo habíamos visto jugar todo el año que había sido seguido en Central Español. También recordé siempre que en su momento Matosas había dicho en esta hora 25 que había llegado un día a Los Aromos y se había encontrado con que Sosa había sido cedido a Central cuando el arquero a ser cedido no era Sosa, sino que era Reyes. Caballero, desde que llegó, nunca justificó ser titular. Ahora, si tiene contrato y está cobrando y lo mandan al banco, tiene que ir. Y si no, que rompa su contrato, que se desvincule del club. Es así de fácil. Que Pablo Caballero haya dicho que no quiere ser suplente el día de clásico es algo que hay que confirmar todavía. Lo cierto es que la información que ha trascendido durante todo el día es que Caballero, una vez que Peñarol arriba de Los Aromos, que va a ser dentro de un rato nomás, se sumaría a la lista de concentrados. Esa es la información que trascendió hoy. Esto que nosotros decíamos es de último momento, que no habría aceptado ser y que simplemente sería un estilo de pantalla para tapar esto del juvenil Leandro Yelpi, que en definitiva sería igualmente el suplente de Domínguez. Si se confirma que el futbolista no quiere ir al banco de suplentes, vuelvo a decir, tiene contrato vigente, es empleado del club, tiene que hacer lo que el club dice. Si mañana Caballero decide estar en el banco suplente, brillante, nuestras palabras habrán sido en vano. Pero mientras tanto, mientras manejamos la información de que se cita a un chico que es portero de cuarta división para estar en el plantel, por algo lo están citando. Y vuelvo a decir, Caballero, desde que vino a Peñarol, no justificó en ningún momento ser titular. También, claro está, solo la dirigencia de Peñarol trae un arquero que pasó 460 y pico de días sin jugar un solo partido en la primera división de España. Hora 25, marca registrada. Todos los equipos del mundo, tu glorioso nombre me llena el corazón. Anidando tus victorias en mi pecho, en un viaje de asfalto hacia la emoción. Con Supermatch gana con todos los equipos del mundo. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Trinidad vuelve a ser la cuna de un evento internacional. Sudamericano Sub-18 de básquetbol clasificatorio para el premundial de la categoría. Del 25 al 31 de mayo en Plaza de Deportes. Torneo Sudamericano Sub-18 de básquetbol. Las estrellas juveniles de América del Sur van a estar en Flores. Auspician Banco Comercial, Red Pagos y Pelotas Volten. Organizan Federación Uruguaya de Básquetbol, Ministerio de Turismo y Deporte y la Oficina de Deporte Municipal. Gobierno de Flores. Entre todos, mucho mejor. Vote a Walter Cacho Laureiro en las listas de Astor y Presidente 21-21 y 721. Avanzada Frente Amplista. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Lo hago como algo tan natural como los deportes. Me ayudan a sentirme siempre bien, a seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Bueno, estamos en periodo de parciales y no queda más remedio que ponernos a estudiar, ponernos las pilas. Y bueno, esta noche nos juntamos en lo de una amiga, en lo de Carla, y yo voy a llevar el mate, como siempre, ¿no? Cada vez que estudiamos siempre nos distraemos, hablamos de otra cosa, casi nunca logramos estudiar y concentrarnos, así que ya veo que la noche es larga, ¿no? Como todas, y la compañía del mate va a ser fundamental. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. Vamos con novedades nacionales, Pablo. Bien, Eduardo, el equipo tricolor realizó trabajos tácticos esta mañana en los céspedes de Jara, choque clásico del día domingo a las 3 de la tarde. Desde las 21 horas, un plantel de 19 futbolistas concentran en ese lugar a la espera del partido, a la espera del partido justamente del día domingo ante el Club Atlético Peñarol. Sobre el equipo titular no hay dudas. Rodrigo Muñoz, el arquero. Pablo Caballero por el lateral derecho, Cuates y Victorino los zagueros, Matías Rodríguez por el lateral izquierdo en el mediocampo, Álvaro Fernández, el capitán Óscar Javier Morales y Diego Arismendi, el enganche, el sanducero Nicolás Lodeiro, mientras que los puntas serán Gustavo Vizca y Sacú, acompañado por Alexander Medina. A estos 11 hombres se le suman en la concentración Leonardo Burián, Martín Galain, Gastón Filgueira, Jonathan Piris, Marcos Mondaini, Roberto Brum, el matute Ángel Morales y el morro Santiago García. Me llama la atención verlo a Gastón Filgueira entre los concentrados después de muchos partidos, de no estar ni siquiera dentro del plantel principal. A lo mejor es uno de estos 8 futbolistas que el domingo queda fuera de los 7 que aguardarán por su oportunidad en el banco de suplentes. Mañana sábado el entrenamiento se dividirá en 2 grupos. Los concentrados harán velocidad de reacción y recreativo, mientras que los juveniles que jugarán en el clásico de la tercera, caso Nicolás Pérez, Calzada, Diego Rodríguez, Mauricio Pereira, Álvaro Apólito y Martín Cauterucho, trabajarán junto al entrenador Luis González. Seguimos repasando novedades de cara al clásico por lado de Peñarol, más allá de lo que ya mencionabas en torno al arquero suplente, Oscar. Como decíamos, Eduardo, en el entorno de las 22:45, la delegación de Peñarol, conformada por el cuerpo técnico y 21 jugadores, emprendió el retorno desde Punta del Este rumbo a Los Aromos, en donde quedará concentrado hasta el domingo, cuando se dirijan al Estadio Centenario. El presidente de la institución, Juan Pedro Damiani, se hizo presente en Punta del Este, almorzó con los integrantes del cuerpo técnico. Es una presencia más que importante, no solo por su investidura, sino porque ningún dirigente lo había hecho hasta el momento, y también por lo que habíamos manejado en los últimos días de la carencia de información que se estaba dando a nivel directriz. En cuanto al equipo, si bien la información es muy poca y teniendo en cuenta que Rivas ya nos acostumbró a trabajar determinadas formaciones durante la semana y luego en el estadio muestra otras, es difícil decir quiénes jugarán el domingo ante el rival de todas las horas. Gonzalo Noguera será el arquero. El fondo será constituido por Matías Aguirre Garay, Gerardo Alcoba, Darío Rodríguez y Jonathan Piris. Hasta ahí aparentemente no habría misterios. El mediocampo puede mostrar otra figura respecto a lo que hemos visto en los partidos anteriores. Maximiliano Baxter, Gonzalo de los Santos y Julio Mozo en materia de contención. Gastón Ramírez y Antonio Pacheco en la función de enlace, mientras que Carlos Bueno sería el único atacante. Esto es lo que se maneja hasta el momento, hasta el día de hoy. Más allá de esto que acabamos de decir, no hay que descartar la posibilidad de que Franco esté en el ataque junto a Carlos Bueno y que salga del equipo Ramírez o Baxter, o alguna otra posibilidad que pueda manejar el propio Rivas y que no haya tomado alcance público. Y por último, lo que acabamos de mencionar en el banco de los suplentes, en la función de arquero, Pablo Caballero no viajó a Solanas, se decía que se iba a integrar a la lista de 22 futbolistas que concentrarán para el domingo. Hay que ver finalmente qué es lo que sucede, si Pablo Caballero irá al banco o el propio juvenil Leandro Yelpi. Seguridad para el clásico. Bueno, si usted va a asistir al clásico, tome papel, tome lápiz y tome nota, justamente. Hablamos de los accesos diferenciados para los aficionados que habrán de asistir el día domingo al Estadio Centenario. Los parciales de Nacional que van a la tribuna Colombes tienen un único acceso por Avenida Italia y Centenario. La hinchada de Peñarol que va a la tribuna Ámsterdam ingresará por la calle Cataluña para ubicarla en la calle que está al costado del Parque Palermo. Por su parte, para los aficionados que concurran a la tribuna Olímpica, el único acceso será por la calle Las Heras a la altura de la Facultad de Odontología. Existirán dos vallados y en ellos el público deberá exhibir su entrada. En el primero habrá cacheo y control de espirometría, como hacían las puertas de acceso a cada tribuna. La salida de las parcialidades será por el mismo lugar de ingreso y la jefatura coordinó con las empresas de transporte colectivo para que allí se ubiquen las diferentes líneas de ómnibus. Los de Nacional que salen por la Colombes, habrá transporte colectivo en esa zona, como así también detrás de la tribuna Ámsterdam para los parciales del Club Atlético Peñarol. Lo que busca la policía es despejar los alrededores del Estadio Centenario de personas que no van a asistir al encuentro del clásico. Se pide colaboración al público para asistir con anticipación y se exhorta a los asistentes a que la parcialidad del equipo que gane permanezca dentro del estadio hasta tanto la policía habilite la salida. En caso de empate, permanecerá la hinchada de Nacional. Recordemos que por orden de FIFA las puertas del estadio no se pueden cerrar, por eso se solicita la colaboración del público y mantenerse dentro del estadio, siguiendo las indicaciones de los uniformados y los coordinadores de seguridad. Ahora, disposiciones varias a tener en cuenta. El día domingo la venta de entradas en el estadio se realizará hasta la hora 11. La zona de exclusión vehicular comenzará esa misma hora, a las 11 de la mañana comienza la zona de exclusión vehicular. Se ejercerá el derecho de admisión realizando controles de alcoholemia, no permitiéndose el ingreso de personas que registren más de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Se autorizará el ingreso de los siguientes elementos: elementos de percusión, bombo incluido, y radio de dos pilas. Se prohíbe el ingreso con termo y mate. Atención, que mucha gente lo pregunta, no se puede asistir con termo en mate, envases de plástico o vidrio con líquido, fuegos artificiales y petardos, mástiles de bandera rígidos, símbolos y símbolos de la otra parcialidad. Se ejercerá un rígido control de acceso al área de operaciones y se procederá a la detención de aquellas personas que alteren el orden público, provoquen desorden o inciten a la violencia. El ingreso de la zona de exclusión será autorizado solamente con la entrada respectiva. Que se cumpla todo Yo le iba a decir, la letra fría está macanuda, pero no va a haber petardos, o sea, no va a haber fuegos de artificio ni fuegos en uno de los últimos clásicos tampoco podía haber y fue un show de fuegos artificiales. Por eso le digo, la letra fría lo dice. Vamos a la parcialidad del equipo que resulte ganador, como ya lo dijimos, deberá permanecer en sus lugares hasta que se efectúe la evacuación total de la otra parcialidad. Lo dijimos también que en caso de empate, la parcialidad que permanecerá en sus lugares será la del Club Nacional de Fútbol. Se recomienda una rápida evacuación de la zona una vez finalizado el espectáculo deportivo. Jefatura de Policía de Montevideo. Hora 25. Hay equipo. Para barracas y particulares, el ofertón de la madera de eucaliptus, al pie del monte. Los mejores rolos, siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano. 481-3638. Che, lógica, vos que le buscás explicación a todo, ¿qué tenés para decir de los milagros de la Copa Santander Libertadores? Lógica, vos sabés que acá hay estadios que laten, que entre el fracaso y la gloria solo cabe un gol, que la victoria y la derrota siempre te pueden hacer llorar. Lógica, ¿cómo explicas que con la tarjeta Visa Santander podés sacar dos entradas para ver a tu equipo y pagar una? ¿Eh, lógica? Santander, el valor de las ideas. Condiciones en www.santander.com.uy. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el Mercado del Puerto. ¿Quién hay por allí con relación al clásico, Oscar? Que las entradas para el partido, justamente del clásico, se podrán comprar en cualquiera de los 430 locales Habitat de todo el país. El día sábado en la tarde hasta las 19 horas y el domingo a las 16 se podrán adquirir en los locales de Habitat que se encuentren abiertos. Consultás cuáles son en www.habitat.com.uy o llamá al 924-5825-02 para los que viven en el interior. Recordar que se llevan vendidas hasta el momento 31 localidades, una cifra más que aceptable. Hablamos ahora, Eduardo, del viaje que tendrá que realizar el Club Nacional de Fútbol la próxima semana a San Pablo para enfrentar a Palmeiras, más precisamente el jueves 28 a la hora 22. ¿Quiere usted acompañar a Nacional en San Pablo? Para hinchas de verdad, ¿eh? Para hinchas de verdad, acompaña a Nacional en San Pablo. Consultas y reservas al 902-5604. Reitero, anote, 902-5604. Nacional Palmeiras, para los bolsos de ley, a través del 902-5604. Hora 25, líder en información deportiva. Los uruguayos somos increíbles. Inventamos cosas espectaculares que le cambiaron la vida a miles de personas. Por ejemplo, fuimos los creadores de la percha, del marcapasos autónomo y hasta del Zoom. Bueno, en la Vuelta Olímpica es oriental. El primer mundial de fútbol es nuestro y esta boca es mía. Además, los uruguayos tuvimos una idea fabulosa, con nombre y apellido, la Coronaria Móvil. Una empresa modelo en todo el mundo que hoy cumple 30 años y que todos festejamos con buena salud. UCN, 30 años de vida. Cobertura parcial de asistencia médica. Por fin llegó lo que esperaba. Núñez y Cinza abrieron el centro de encomiendas y cargas más grande, la Feval Sociedad Anónima, con más de 1.900 metros cuadrados a su entera disposición. Estacione al lado del mostrador y despache su encomienda bajo techo. De lunes a viernes de 8.30 a 22 y sábados de 9 a 13 horas. Entrada por Ferrer Serra 1929, ex Galicia, y salida por La Paz. Teléfono 4003-103. Y sí, para dejarle cada día más cerca, nosotros vamos cada vez más lejos. Núñez, Cinza y Nafeval Sociedad Anónima. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial. Jaguarón. Repuestos originales. Jaguarón y Galicia. Jaguarón. 908-11-36. Máximo Goñi. Lo peor que hay en el fútbol, estoy convencido, son los fanáticos. Jorge Muñoz. Para mí es así, el fútbol uruguayo tiene que darle importancia a la selección. Eduardo Rivas. A partir de una mejor formación, seguramente se podrá tener una mejor selección y un mejor nivel de juego de aquí en más. Juan Carlos Yelza. Este es el país de las excusas, la altura, la humedad, el viento. Siempre justificamos una derrota. Néstor Hugo Sosa. Sobre esta base, el fútbol uruguayo no puede continuar. O cambiamos radicalmente, o esto tiene un corto fin. Pablo Carslián. No puede jugar en esas condiciones, no puede jugar. Los asuntos del fútbol, como en el bar, pero en la radio. Mario Herrizu. Bueno, comenzamos obviamente con este espacio que está destinado al partido clásico de este domingo, con un par de temas como para ir ya despuntando, ¿verdad?, sacándole punta al lápiz en torno a la conformación de la línea de cuatro zagueros que presentará Nacional, en torno a la aparente conformación que tendría la formación ofensiva de Peñarol. Vale preguntarse si la línea de cuatro, con cambios allí en los laterales obligados, presenta de repente facilidades, si otorga garantías o no, y si de repente piensan que Peñarol va a jugar aparentemente solamente con Carlos Bueno como delantero de punta. Máximo Boni, Pablo Carleán, Juan Carlos Celsa. Bueno, muchachos, los escuderos, ¿qué piensan? ¿Cómo lo ven para el clásico del domingo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Creo que va a comentar Mario Sur también, Sí, sí. Un quinto integrante, una delantera, puede entrar por derecha. Mira, a ver, largando un poco algún comentario. No, primero, no creo que... Me parece que Rivas con un solo punta no va a jugar. Ahora, si juega con un solo punta y hace un 4-4-1-1, va a morir, si tiene que morir, va a morir con la de él. Va a morir con la... Yo qué sé, Matosas, por ejemplo, que le ha ido complicado en algunos cuadros últimamente. Y en Peñarol, por ejemplo. Está bien, muy mal con Matosas Peñarol, pero él murió con la de él, es decir, con lo que él pretendía del fútbol, no se dio, pero tampoco puso todo el cuadro atrás, ni murió con sus conceptos futbolísticos, ¿no? Y yo, por más que me reservo el beneficio de la duda, y más cuando Nacional va a jugar con Matías Rodríguez por un lado, que a mí todavía no me da una sensación neta de seguridad, no digo que sea malo, pero no me da una garantía absoluta. Y Pablito Caballero, el minuano, a quien queremos y respetamos mucho, pero Pablo marca mucho menos de lo que es efectivo a veces cuando sube. Entonces, jugar con un solo punto me parecería una exageración, pero y esto que no parezca un contrasentido. De pronto Rivas con un solo punto se siente más a gusto, es la de él, es un hombre conservador, y bueno, de pronto dice, bueno, esto está tan complicado, he jugado con dos puntas, he tratado de que algún volante se suelte, no he podido, no se me dan los resultados, muero con la mía, bueno de punta, parto la cancha, Pacheco que se arrime un poco más, y alguno de los volantes que meta lonja, de pronto con Mozo y De Los Santos ahí en la zona central. Es muy difícil, ¿no? Pues estamos especulando en función de que lamentablemente no tenemos mayores informaciones así concretas y oficiales por parte de la gente de Peñarol. Acá hay un tema, ¿no? Hay que ver si va a haber un punta por sistema o si va a haber un punta para dejarlo realmente allá arriba como navegante solitario, como Quijote contra los molinos de viento, librado a la buena de Dios. El otro día, hace 48 horas, Defensor puso un punta en la Bombonera y llegó a hacer un gol excelente metiendo 5 hombres al borde del área rival. Acá el tema es el procedimiento. No se puede comparar eso, Pablo. Claro, hay una diferencia. A ver, terminar. Hay una diferencia. ¿Te gusta el punta? El trabajo, la mecanización, el automatismo que tiene Defensor. Ahí va. Que no venía hoy. No tiene Peñarol ahora. Una cosa con otra. No se puede comparar, pero quería puntualizar está bien. Para mí poner un punta no significa renunciar a atacar, dejar un llanero solitario. Todo depende de cómo se mueve el equipo. Y quiero ver si va a ser 4-4-1-1 o 4-4-2. Estamos hablando de volver Rivas de repente. Estamos hablando de este Peñarol Nacional. Claro. Quiero ver si va a ser 4-4-1-1. El Defensor, el equipo más armónico de los últimos meses del fútbol uruguayo. Fue simplemente para ejemplificar cómo todos estábamos el jueves, muy espantados casi, con esa casi renuncia implícita de Defensor a atacar, e hizo un gol metiendo 5 hombres en el área arriba. Una jugada que muy poco, solo Da Silva la tenía planificada y pensada. Pero realmente... Una jugada que quebró el partido y que sorprendió a todo el mundo. Totalmente. Lo que creo sí es que me da la impresión que hay muchas más chances que por ahí vuelva a un sistema que ya aplicó en otro momento Julio Rivas, si está pensando en Bueno como único punta, que no es exactamente el 4-4-1-1 o el 4-4-2, sino el 4-2-3-1, para que los dos volantes que queden por afuera, con dos volantes bien parados delante de la línea de cuatro, los otros tres, el del medio sea Pacheco, apuntalando al equipo en tres cuartos de cancha, y los dos de afuera tengan la posibilidad de desprenderse y llegar a aportar desborde justamente para esa presencia de Carlos Bueno. Si es de esa manera, creo que no es tan grave el cambio. ¿Y a vos te parece que bueno, después de los momentos físicos complicados, que bueno, como único punta, para ir para un lado, para el otro, para bajar, para jugar de espaldas al arco, está en condiciones? Ah, a mí me parece que no. Lo que pasa, Gabriel, es que no nos puede horrorizar el pizarrón. Yo estoy con lo que dice Pablo. Estoy de acuerdo en el mecanismo, lo que vos digas. Pero acá hay un tema. Yo creo que es la figura táctica, creo que es la que maneja este Pablo, ¿verdad? Para mí divide la cancha con un doble cinco. Si es este el Peñarol que va a jugar. Verdad que para mí en ese caso sería Mozo y Gonzalo de los Santos. Para mí Baxter va a ir por afuera, que lo adelanta algunos metros y va como carrilero por el costado derecho. Tiene ida y vuelta, podrá no estar jugando bien, pero tiene ida y vuelta. Por el costado izquierdo es lo que habitualmente hace Ramírez, ¿verdad? O lo que pretende hacer Ramírez, a veces desgastándose demasiado, teniendo demasiado la pelota, no soltándose, desenganchándose demasiado por afuera, no aprovechando demasiado el callejón, pero sería lo lógico. Pacheco más arriba y más libre, más central y más cerca de, bueno, me da la sensación que es eso. Ahora, todo depende de cómo recupere la pelota y cómo administres la pelota. O sea, si vos te quedás con esos dos carrileros por afuera y no suben nunca y no pasan tres cuartas partes del terreno, y Peñarol deja, bueno, como navegante solitario y a Pacheco no le llega la pelota. Si los dos que van por afuera, para mí en este sistema, son fundamentales, Baxter y fundamental Ramírez, para que, claro, que Pacheco gravite más cerca de Bueno y para que Bueno tenga asistencia por los costados. Si no, vamos a verlo de siempre, pumba y pumba para el único que queda allá arriba. Claro, bueno, pero eso es otra cosa. Ahí ya casi son cinco volantes y uno aislado arriba. Ahora, ¿cuándo han visto a Baxter en ese de doble que hace mucho tiempo ha sido? Y en los primeros partidos de arriba, sí. La primera, Baxter, tres fechas, te diría yo. ¿Y si Baxter juega para los costados? Es un jugador de enorme prodigación. Va a estar jugando para los costados. Yo, capaz que estoy equivocado. Yo creo que hace meses que no lo veo a Baxter arrimarse así con insistencia a la área contraria. Ni el de Borges por la derecha lo insinuó mucho más de lo que realmente lo hizo, ¿no? Yo no lo veo. La verdad, además, si vos pones un solo punta, ya de pique está reconociendo que va prácticamente a jugar el empate y reconoces implícitamente que el cuadro contrario es superior. La verdad que... yo creo que Nacional es superior en este momento. O sea, tampoco voy a decir que va a salirle pensando otra cosa. Pero que para mí Nacional llega mejor. Pero otra cosa es que Peñarol se lo reconozca así en forma tan categórica, tan... entra a la calle y me dice, mira, ustedes son mejores, por eso vamos a poner una línea de cuatro delante del golero, dos volantes de marca como de los Santos y Mozo, Baxter que no va a subir, así que estamos en el golero. Bueno, cuatro bueno, del fondo, entonces, dos, Pablo, dos cinco, con Baxter subiendo y con Baxter ocho para subiendo. Defender. Ocho para defender. Yo qué sé, me parece. Pero yo qué sé, no sé. Es muy difícil entender. Yo creo que hay que dejar una cuota de expectativa para que arriba sorprenda. Y cuando usted me dice, ¿sorprender cómo? Y yo sé. De pronto Pacheco por un lado, Lombardi por otro, yo te lo dije el otro día. Y Ramírez también desdoblándose con más frecuencia para tratar de acompañar a Bueno. Y yo no estaría descartando a Franco tampoco. Yo quisiera ver, no sé quién está mejor físicamente, si está mejor Franco que Bueno o Bueno que Franco, ¿no? Hay un tema, ¿no? Un tema clave. Para mí a esta altura el ingrediente clave que puede ser inclusive determinante a la hora de ver quién termina más entero el clásico. Se está anunciando un muy mal tiempo para el domingo. Lamentablemente he visto todos los noticieros y todos los pronosticadores de los noticieros de televisión coinciden plenamente en que va a ser un domingo por la tarde tormentoso y con mucha lluvia. Lamentablemente, ojo que ahí el que esté mejor físicamente, el que se agarre mejor a una cancha con agua, de repente termina definiendo el clásico. O de repente la cancha con agua termina siendo un factor fundamental. Es un tema que lamentablemente tenemos que considerarlo por lo que hemos visto en las últimas horas, desde que llegamos hoy en las primeras horas de la tarde de Buenos Aires hasta ahora, hasta los últimos noticieros que hemos visto en televisión, en los horarios centrales. Todos los pronósticos, desgraciadamente, no son para nada halagüeños con el domingo por la tarde, ¿no? Ahora hablamos solo de Peñarol, creo que este Nacional, la verdad, está... Yo, a mí, los laterales yo lo veo complicado. Creo que igualmente Peruso no tiene otras alternativas. Debe haber trabajado con insistencia en el tema. Claro, pero se ataca uno solo. Y si no hay desborde, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Pero me parece que si Peñarol tiene un poco más de ambición, Nacional, que creo que le va a dominar la mitad de la cancha, creo que hoy Lodeiro está algún punto más arriba que Pacheco. Bueno, lo que pasa, para Javier, lo que pasa es que si Nacional a un Peñarol que le pone 5 volantes le domina la mitad de la cancha, se terminó el clásico ahí. Claro, ya te terminó el clásico. Y por poner 5 en la mitad de la cancha, ¿va a dominar Peñarol en la mitad de la cancha? Bueno, pero si vos me decís que por poner uno arriba no va a llegar, por poner 5 debería, siguiendo tu lógica pizarronesca, tiene que ser así. Si con uno no ataco porque es uno solo arriba, con 5 pues lo más la mitad de la cancha. Pero el flaco Fernández, Arismendi y Óscar Morales, sí. y de pronto Caballero, que a veces se adelanta y queda Nacional en una línea de 3, perfectamente pueden superar a los 5 hombres de Peñarol, pero perfectamente. Yo no veo, si usted piensa que por poner 5 hombres, varios de ellos rudimentarios, le van a copar la mitad de la cancha a Nacional, me parece que hay que verlo. Yo no digo que no, pero me parece que hay que verlo. Intento. Porque vos, si no, ¿cuál es la idea que tenés sobre lo que va a plantear Peñarol? Yo tengo un despiste bárbaro con Peñarol. Pero digo, para mí lo que va a pregonar es el sector de la mitad de la cancha, que es el fuerte que tiene Nacional, va a tallárselo. Después que lo gane o que no lo gane. Para mí, Nacional es favorito. Para mí, Nacional llega más tranquilo y para mí, Nacional es más equipo. Punto. Con 5 volantes, con 2 volantes, con un delantero, con Bueno, que no sé cómo está, con Franco como titular, aún con Lombardi y Pacheco, que yo creo que deberían ir por afuera y jugar juntos. Yo creo que tiene que... en Peñarol yo veo Rivas o muere con la de él, que ha sido generalmente de actitudes muy conservadoras, no siempre, incluso en este campeonato ha tenido algunas veces un poquito más de ambición, pero no le salieron las cosas. O muere con la de él, la que él siente profundamente, que va a terminar a los pelotazos limpios y puros y ponerse alguna pelota quieta, o nos depara alguna sorpresa que incluso pueda sorprender hasta el propio técnico Nacional, ¿no? El tema acá es que Peñarol, y seguimos hablando de Peñarol, pero creo que en este hablar de Peñarol y de sus problemas y de su falta de capacidad, estamos... Hablan de Boca nada más. Sí. Implícitamente estamos reconociendo la superioridad de Nacional, por encima que la tabla del Clausura marque una poca diferencia en puntos, en la cancha, en los partidos jugados, en procedimientos, en formas de juego, hay una diferencia importante, y cuando muchas veces se toma como excusa esa pequeña diferencia que hay en el torneo clausura, se está obviando algo realmente muy importante, que Peñarol se ha dedicado en cuerpo y alma al Clausura y ha ido como la mona, mientras que Nacional ha estado permanentemente en la doble actividad, para la cual además también hay que agregarle un plus al equipo de Peluso, y que es justamente que en este momento, en lo previo al clásico, se le frenó la copa y le ha caído como agua bendita un parate que le permite tener recuperado al 100% a todo el plantel. Entonces no es un detalle menor. De 10 partidos, hoy Nacional le gana 6 o 7 a Peñarol. Sí. De 10 partidos. Ahora, en un partido solo, y yo qué sé. Hasta Pablo hace comentario de cancha barrosa y cancha seca, imagínate. Puede pasar de cosas. En un solo partido puede haber un montón de cosas. Porque yo creo que Peñarol tiene que aferrarse a lo que no debería ser lo lógico y de allí tratar de poder sacar resultados, dividendos, y creo que también lo de Peñarol va a atravesar mucho más por lo anímico, que es donde creo que el equipo mostró mucha fragilidad, además de lo futbolístico, como para tratar de revertir la situación. En 4 o 5 días, y por más que lo lleves a Maldonado, lo lleves a donde vos quieras a concentrar, un equipo que no tiene funcionamiento difícilmente lo va a agarrar, si no lo agarró en 12 fechas de campeonato. Ahora, yo creo que fundamentalmente el sobrepeso que tiene Peñarol es el pitazo final del clásico. O sea, lo que le viene con la derrota, o sea, para Nacional, perder el clásico podrá ser en futuros capítulos, el jueves en San Pablo, la revancha que tendrá Montevideo, después las finales del campeonato uruguayo, sean 2, sean 3, sean 4, sean 6, Si le tocara perder en ese ciclo, lo de Nacional tiene revancha casi hasta dentro de un mes, sí, pero, para ir peleándola. Lo de Peñarol, en el minuto 90 se termina. Pero ¿sabes lo que pasa, Juan? Lo tuyo es muy racional, metódico, absolutamente comprensible. Pero el fútbol está cargado de fanáticos. Y una cantidad impresionante de fanáticos están en el microclima y muchos de ellos sentados en las dirigencias de los clubes. Entonces, un partido clásico con derrota dura, mirá que complican pila, mirá que complican muchísimo. Lo tuyo absolutamente ajustado a lo que es la realidad, a lo que es comprensible. Pero cuando hay tanta emotividad, tanta pasión exacerbada, a veces, ¿no? Sí, ¿no? Y tanto fanatismo, y mirá que te pasan la factura en una derrota clásica. Sí, pero ojo que acá, Javier y Juan Carlos, acá hay mucho más que un clásico. Acá, de repente, para Nacional es un clásico más. Pero no. Yo me refiero al efecto que puede tener sobre el campeonato el partido. Para Nacional puede ser un clásico más, aunque creo que por la situación en la que llega, Nacional no se va a sentir bien, no solamente perdiendo, sino ni siquiera empatando. Creo que es el que tiene la obligación de salir a ganarlo el clásico. Pero ojo, Peñarol se está jugando el clásico y se está jugando toda la actividad internacional de la, próxima... Hoy Peñarol está afuera de la liguilla. Hoy Peñarol está afuera de la liguilla. Y ese es un tema que no debe dejarse de lado. Por encima que la hinchada, que el hincha fanático, como vos decís, Javier, esté metido en cuerpo y alma en el clásico y pensando en el antes, en el durante y en el después según el resultado. Pero mirá que el fanático no está solo en la... Yo creo que el dueño lo decía por la dirigencia nacional. La tribuna. Y por la factura que le pueden pasar a Peluso, que un día se la pasaron a Lasarte. Cuando Lasarte llegó para darle una bofetada bárbara, ¿te acordás? A Peñarol, y puso un equipo conservador con cuatro hombres, cuatro volantes de marca en la mitad de la cancha, y la gente no le perdonó la interna de Nacional, que ese día no volvió y a Peñarol. Y Matosas no empezó. Matosas, una Copa de Verano, no puso un equipo que no era muy titular, que digamos. Le costó el puesto. Y se le complicó. Y Saralegui no renunció, no tuvo que renunciar más allá de las idas y venidas después del clásico de la Copa de Verano con los brasileños. Por eso, ¿no es que hay muchos Sí, yo lo que creo es que el sillón de Peluso no está en juego en este clásico. Le podrán, como vos decís, pasar la factura, pero tiene el jueves San Pablo y la revancha Montevideo contra Palmeira. Sí, no, es que tiene mucho más crédito Gerardo, pero tiene mucho más crédito, enorme, mucha más tranquilidad, llega mucho más holgado. Y después lo otro es esto lo digo con mucho respeto, ¿no? Si uno toma en serio las expresiones del presidente Peñarol o si son para determinada coyuntura, ¿no? Si realmente le va mal a Peñarol, si pierde feo el clásico, si no va a la liguilla, si realmente el proceso de 3 años con el actual cuerpo técnico se mantiene, ¿no? Ojalá se mantenga, porque las declaraciones públicas fueron categóricas por parte del oficialismo de Peñarol. Sí, pero desde los propios estamentos aurinegros surgen voces en contrario cuando hablas en privado. Ahí va. Ojo que... Hay una burbuja y sabe que hay comentarios que apuntan a distintas calles, ¿no? En el fútbol y a los técnicos le puedes hacer los contratos que vos quieras, del plazo que sea y con las mejores intenciones que puedas, y creo que lo hacen todos pensando en los proyectos. Cuanto... los resultados no se te dan y las presiones son muchas, los resultados te terminan mandando y los procesos terminan cortándose. Sí, pero algo empieza siempre de cero. Así le va a pegar. Así le va a pegar, empieza de cero. Pero son los temas que le pasan y las urgencias que muchas veces tienen los equipos grandes. Y son las diferencias y los sobrepasos que tienen los equipos grandes. Pasa a Peñarol, hubo décadas enteras que le pasaba a Nacional. Sí, pero mirá que no solamente el tema dirigencial está en Peñarol, ¿eh? En Nacional hay elecciones a fin de año. Está complicado. Y una cosa es que Alarcón sea este año campeón uruguayo, sí. Y otra cosa es que termine su periodo de 3 años, sí, sin haber ganado un solo campeonato uruguayo. El drama de Peñarol disimula el de Nacional. Hora 25, cara a cara con la verdad. ¿Te animás? Hotel Tres Cruces. Le brindamos todos los servicios de un gran hotel. Porque somos eso. Hotel Tres Cruces. Habitaciones a todo confort. Frigobar, aire acondicionado, garage, desayuno buffet.

al igual que vos, vibrarán junto al gran clásico. Soy tu adversario, tu rival, no tu enemigo. Nacional Peñarol, Peñarol Nacional. Sos mi adversario, mi rival, no mi enemigo. Orgullo de los uruguayos. 13 Jesús. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Santos hombres los que llevan ilusiones. Mañana se define el título de la Bundesliga de Alemania. El Bayern Múnich enfrenta al Stuttgart, 1.50 para el conjunto local, 3.80 el empate y 3.70 el visitante. El Wolfsburgo ante el Werder Bremen, 1.40 la victoria del conjunto verde, 3.45 el empate y 5.11 paga la victoria del Werder Bremen. Y el domingo se juega el superclásico del fútbol uruguayo. Nacional enfrentará a Peñarol, 1.75 paga el bolso, 2.95 el empate y 3.46 paga el mancha. Y además, Rampla Defensor, 6.60 paga el pica piedra, 3.45 el empate, 1.32 la victoria violeta. Y un partido que tiene en vilo a algunos integrantes del panel de Radio Oriental: Bellavista, el papal ante River Plate. ¿Por qué? 6.60 paga Bellavista, dígamelo usted por qué. 3.45 el empate y 1.32 paga el equipo de Arsenero. Danubio enfrenta a Liverpool, 2.05 la victoria de la franja, 2.95 el empate, 2.70 la victoria de la cuchilla. Tacuarembó enfrenta a Cerro Largo, 2.20 la victoria del conjunto del norte del país, 3 paga el empate, 2.45 paga Cerro Largo. Defensor pagó la victoria desde ante Boca, 8 pesos y pico, ¿no? 8 pesos 0-0. Y 8 pesos. Y Bellavista, si le gana a River, paga 6 con cuánto? Con 60. 8 por 6, 48 por 100. 4.800 Sí. No viene más, ¿no? No, no, no, yo quiero decir... ¿Sigue viniendo? Se lo muestro a ustedes, compañeros, en la radio, la gente lo sabe. Espere, no, yo no voy a decir por quién voy o por quién no voy. Escuche, la gente escuche. Esto es una boleta de Supermatch, porque veo que hay periodistas deportivos, nosotros lo dijimos que Defensor iba a ganarle, y lo dice con el diario el lunes. Yo esta apuesta la hice el día miércoles. ¿A qué hora? Miércoles a la noche, me encontraba ofuscado, entonces dije, voy a jugar la Defensor porque le tengo fe. Hay señales que hay que saber interpretar. ¿Eh? Recibí una de esas señales y entonces fui a un hábitat y dije, 100 pesos a que gana Defensor contra Boca Juniors. Eso de las señales, bravo, ¿eh? Yo recibí una señal y quedé barato. Yo lo interpreté perfectamente. Es un 3-1 a favor de Boca. Perfectamente, y le jugué a Defensor, clean cash. Jugá y ganá todos los días con Supermatch, el juego de apuestas deportivas. Yo antes de que se juegue el partido dije 1-0. 1-0. Claro, yo lo puedo decir hoy. Es en línea nuestro faro de esperanza, la que guía con enjundia nuestros pasos al andar. Ayala vende porque Ayala tiene. En repuestos Mercedes-Benz, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. En Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende porque Ayala seguro tiene. RJ, maderas tratadas, pinos CCA, lambriz de media, 3 cuartos y 1 pulgada, tirantes, tablones, DEC. Teléfonos 042-22-62-58 o 099-81-0025. Al caer la tarde y la noche va a empezar, a todas luces viene el sol de noche a iluminar. Lámpara sol de noche, para verte mejor. Lámpara sol de noche, empiezan a despertar y la ciudad se ilumina como el sol, van a brillar. Impermeable. impermeabilice con membranas asfálticas de Marvex Sociedad Anónima. Rollo de 10 metros cuadrados, 30 kilos, 600 pesos IVA incluido. Y de 40, 650 pesos IVA incluido. Calidad EMAPI. Descuentos por cantidades. Marvex Sociedad Anónima. General Flores 3949, teléfono 215-0481. Hoy el maestro Oscar Washington Tavares presentó la nómina de 19 futbolistas reservados del exterior para los partidos por eliminatorias ante Brasil y ante Venezuela el 6 y el 10 de junio respectivamente. Vamos a repasar a los 19 jugadores: Sebastián Viera, Juan Guillermo Castillo, Diego Lugano, Carlos Valdés, Andrés Scotti, Diego Godín, Martín Cáceres, Jorge Fuchile, Maximiliano Pereira, Bruno Silva, Diego Pérez, Sebastián Eguren, El Palito Álvaro Pereira, El Maraca Jorge Martínez, El Cebolla Cristian Rodríguez, Diego Forlán, Luis Suárez, Washington Sebastián Abreu y Edison Cavani. Son los 19 futbolistas reservados del exterior por el maestro Oscar Washington Tavares, reitero, para enfrentar a Brasil y a Venezuela el próximo 6 y 10 de junio respectivamente. Hora 25, 22:30, se despierta la información. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial. Chevrolet, Jaguarón. Repuestos originales. Chevrolet. Jaguarón y Galicia. Jaguarón. 908-1136. Trinidad vuelve a ser la cuna de un evento internacional. Sudamericano Sub-18 de básquetbol clasificatorio para el premundial de la categoría. Del 25 al 31 de mayo en Plaza de Deportes. Torneo Sudamericano Sub-18 de básquetbol. Las estrellas juveniles de América del Sur van a estar en Flores. Auspician Banco Comercial, Red Pagos y Pelotas Volten. Organizan Federación Uruguaya de Básquetbol, Ministerio de Turismo y Deporte y la Oficina de Deporte Municipal. Gobierno de Flores. Entre todos, mucho mejor. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Todos los repuestos más baratos siempre están en Simaco. Al contado o a crédito, con Simaco siempre te salvás. Simaco. Uno más para atender. Aprovechamos a repasar los detalles de la 13ª fecha del torneo clausura a disputarse entre el día sábado y domingo. 5 partidos para el día de mañana, todos arrancan 15:30 en el Nasazzi, Bella Vista ante River. Arbitrará ese encuentro Fernando False. Será transmisión base de CX12 Radio Oriental y todo el equipo de Fútbol al Máximo desde la cabina Raúl Barizoni, ubicada en Jardines del Hipódromo. Danubio Liverpool también, 3:30 de la tarde. Arbitra el número 1, arbitra Jorge Larrionda. Estadio Martínez Monegal, Ciudad de Canelones, Juventud recibe Racing. Jimmy Álvarez el juez de ese encuentro. En el Estadio Centenario Central Central Español jugará ante Cerro. Robert Aveira arbitra ese partido. El último partido previsto para el día sábado, clásico, más allá del Río Negro, Tacuarembó, Cerro Largo y Goyenola. El internacional Darío Ubriaco será el responsable de impartir justicia en el norte del país. Tan solo dos encuentros para el día domingo, uno por la mañana, otro por la tarde, a la mañana 10:15, y para la televisión en el Olímpico, Rampla recibe al Copero Defensor Sporting. Oscar Rojas, el juez de ese partido. Y a la tarde, clásico, transmisión base de CX12 Radio Oriental, también por supuesto tendremos presencia para Rampla Defensor Sporting, decíamos Nacional Peñarol en el Centenario, a las 15 horas, el único partido que va a las 3 de la tarde, el día domingo, allí arbitra Pablo... Roberto Silvera, el internacional Roberto Silvera, será el juez del clásico, su quinto partido clásico, lo acompañan Clement y Zaccarello desde la banda. Tendrá libre el Montevideo Wonders. Hora 25, marca registrada. Y por 90 minutitos de alegría. Este domingo en Oriental, todos jugamos el Clásico de la Paz. Que vos... Clásico de la Paz. El color de camiseta es diferente. Y en el partido estés en el tablón de enfrente. Yo soy igual que vos. Goñi y Carcián, al igual que vos, vibrarán junto al gran clásico. Soy tu adversario, tu rival. Nacional Peñarol, Peñarol Nacional. Digo, sos mi adversario, mi rival, no mi enemigo. Orgullo de los uruguayos. Los camiones de Barraca Central. Tenemos la mayor diversidad en cerámicas para todo tipo de ambientes. Mejores precios, servicio, entrega y stock. Barraca Central. Ventas con respaldo. Emilio Rania, entre Valle Ordóñez y Centenario. Ese es el lugar de Barraca Central. Ahora SWAT te brinda un beneficio único para que tus hijos reciban todo el cuidado que se merecen. Para niños de hasta 4 años, te asignamos un médico personal para garantizar el seguimiento y las consultas necesarias, inclusive por celular. En SWAT, innovamos pensando en vos. Por tu tranquilidad y la salud de tus hijos, no pierdas tiempo. No dudes en llamarnos al 711-0711. SWAT, contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. No se arriesgue. Garimport, empresa líder en seguridad industrial. Calzados, cinturones de seguridad para altura, guantes, cascos y todo lo que necesite para trabajar con seguridad únicamente en Villar de Bo 2133. Teléfono colectivo 209-5620. Y bueno, los domingos de mañana por lo general me levanto temprano con mi viejo. Mientras yo me visto, él arranca para la cocina, pone a calentar el agua, prepara el mate y arrancamos para la cancha. Yo siempre miraba cómo cebaba, cómo daba vuelta la yerba, movía la bombilla. Y un día le dije, viejo, ¿puedo cebar uno yo? Y bueno, a partir de ese día seguimos haciendo lo mismo. Nos levantamos temprano, él va a la cocina, prepara el mate. Pero ahora, en el camino a la cancha, el que lo ceba soy yo. Cada mate tiene su vuelta y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canarias. Canarias. El mate de mi país. Para su mejor atención, Ferromac Importaciones lo encuentra en su amplio local de Ocuar 1526. Todos los repuestos para camiones Ford, Volkswagen y Scania. Ferromac Importaciones, Ocuar 1526. Teléfonos 924-1737 y 924-4780. Tres noticias en un minuto. Ida y vuelta. Mañana comienzan los playoffs de la segunda división que deciden el tercer ascenso a primera. En horario matutino, Rentistas recibe Atenas, mientras que por la tarde Plaza Colonia se medirá con Durazno. Progreso frente a Deportivo Maldonado y Sudamérica ante Miramar Misiones. Militará en el Inter. El Inter incorporará el delantero de Génova, Diego Milito, quien a partir de mitad de año será el séptimo argentino del equipo negro y azul. Si bien no se conoce la cifra de negociación, la prensa italiana sostiene que el pase del ex Racing y Zaragoza costará alrededor de 16 millones de euros. Se quedó en la puerta. El salteño Pablo Cuevas no logró clasificar al cuadro principal de Roland Garros tras caer frente al alemán Simon Greul, número 113 del mundo, por 6-3 y 7-6. La única chance de que Cuevas acceda al torneo francés es que haya una baja de último momento en la que ingresaría por ser el mejor perdedor. Hora 25, líder en información deportiva. Con el grito emocionado por Oriental. Llegó la gran alianza de Radio Oriental y la primera cadena satelital de emisoras de Red Oro en todo el país. Pero además teníamos una necesidad muy sentida por todos nuestros afiliados que nos planteaban la necesidad de tener la transmisión de Javier Máximo Goñi, de Radio Oriental, de fútbol, no solamente en estas etapas de las eliminatorias. Las radios nos pedían tu transmisión, Javier. Oriental con Red Oro, la auténtica primera en fútbol en todo el país. Soy la 12 para crecer, jugando un fútbol verdad que no podemos perder. En Iguazú 4994, Talleres Dervis le asegura la mejor atención. Gestiones ante todos los seguros y colorimetría computarizada por sistema Mixing. Talleres Dervis, 514-8521. FUN Trofeos, todo tipo de medallas, copas, plaquetas, grabados. FUN Trofeos, Gaboto entre Miguelete y La Paz. La especialista, pastas frescas todo el año bien ricas, son rellenas especiales, las más frescas para gustar. La especialista, pastas frescas y rellenas para que usted las lleve con los ojos cerrados. Hoy se hacen, hoy se venden. La especialista. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el mercado del puerto. Cuando son las 15:30, Referio espera prudentemente en el centro de la cancha junto a la villa. El árbitro le pide al equipo local que no entre por el túnel de 8 de octubre, que entre directamente. ¡No! Referio lo suspende porque el equipo entró tarde. Claro, ¿cómo no van a llegar tarde si no llamaron a Transporte Total? Transporte Total, 216-3042. O visiten nuestra web, www.transportetotal.com.uy. Transporte Total, siempre de su lado. ¿Cuánto pesa esta criatura, J-Flet? Sábados y domingos de 16 a 18 horas, confirmado. Máximo Goñi es el relator más escuchado por los uruguayos en todo el país. Cambia todo, cambia todo. Con alegría, con humildad y con la verdad. Oriental. La auténtica primera en fútbol para todo el país. Fuente Informe Nacional de Radio, abril 2009, Equipos Mori. Ahora SWAT te brinda un beneficio único para que tus hijos reciban todo el cuidado que se merecen. Para niños de hasta 4 años, te asignamos un médico personal para garantizar el seguimiento y las consultas necesarias, inclusive por celular. En SUAT, innovamos pensando en vos. Por tu tranquilidad y la salud de tus hijos, no pierdas tiempo. No dudes en llamarnos al 711-0711. SUAT, contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. El campo, la ciudad, el trabajo o el placer. FAU, un vehículo para cada necesidad. FAU, importa y respalda Vladimir Kaitasov y su red de distribuidores en todo el país. Sudel Limitada, casi medio siglo iluminando al país. Sudel Limitada, en su tradicional esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Presenta, en hora 25, el gauchito del talud. ¿Qué trae? Sonrisas al deporte. Hazaña de defensor que entra en su mejor historia. Vivió una noche de gloria, su vergüenza y su fervor. Grabó página de honor para su fútbol oriental. Boca Juniors, su rival, con su fama de copero. Y el tuerto en la bombonera llegó y le pateó el chiquero. No pudieron sus famosos apellidos con aureola detener a la farola y su accionar vigoroso. Allí en su estadio ruidoso, con millares alentando, la viola lo fue frenando con su temple corajudo. Y así llegó el triunfo criollo para que se quedaran mudos. Amor a la camiseta le dio la noche triunfal con el festejo final de las casacas violetas. Y el brillo de sus atletas conmovió al Parque Rodó. Punta Carretas vibró en su noche de alegrías y aquí todo el Uruguay su hazaña festejaría. Y ya está entre los mejores el cuadro junto al Polilla para poder seguir su trilla rumbo a la Libertadores. Ahora lo espera, señores, Estudiantes de La Plata. Se vienen los pinchas ratas, los de la Bruja Verón. Hay que esconderle la escoba en otra gran actuación. Y del clásico ni hablé, perdónenme los oyentes, pero el tuerto por valiente el verso le dediqué. Y al final también daré una rima para su hinchada. Lo acompañó en la parada y gozó con su actitud. Fueron pocos, pero Taura, dice el gauchito el talud. Y así pasó en hora 25 el gauchito del talud. Una presentación exclusiva de Sudel Limitada. Casi medio siglo iluminando al país desde su clásica esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Sudel Limitada. Teléfono 226-17. Ayala vende porque Ayala tiene. En repuestos Chevrolet, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende porque Ayala seguro tiene. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor. Somos diferentes. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano. 481-3638. Esto fue Hora 25. Esta edición de Hora 25 comenzó con el diálogo de Leonardo Escudero y Eduardo Rivas con Juan Auchaín, ex entrenador y ex jugador de Defensor Sporting. Juan, ¿qué análisis haces de la victoria violeta ante Boca en la mítica bombonera? Fue muy bien planteado por Polilla, es decir, un equipo que no se desesperó, que trabajaron bien todas sus líneas. Y bueno, también, es decir, un Boca muy disminuido, ¿no? Es decir, por el disminuido no sé lo futbolístico, porque sí. Nunca más allá de algún centro, alguna cosa, nunca pasó grandes o sobras Defensor. Auchaín también respondió qué es lo que más disfrutó del triunfo violeta. Partido disfrutable, y sobre todo cómo arrancó la previa de Fox fue más disfrutable. Y la verdad, ¿viste? Te queda esa sensación de bronca, de rabia, decir, pero no puede ser, porque ni siquiera decían, bueno... ¿Jugaría? Sí, si pasa, Defensor, no, es decir, ya estaban a ver cómo iban a hacer las ventas de entrada, de qué manera iba a dar Estudiantes las entradas a Boca allá en La Plata y al revés, y la verdad, ¿viste? Pues después de eso fue más disfrutable todavía. Más adelante el diálogo era con Leandro Helpi, arquero de la cuarta división de Peñarol. En hora 25 dimos la noticia de que este futbolista podría llegar a ser el arquero suplente del Aurinegro por la negativa de Caballero a ocupar ese lugar, pero poco nos dijo por la determinación de no dar declaraciones hasta una vez finalizado el clásico, algo que arroja a las claras que son altas las posibilidades de estar en el banco ante Nacional. Un dato simplemente, 18 años y cuando llegaste a Peñarol, por ejemplo, nada más. Yo hace 5 años, este es mi quinto año. Disculpame, pero digo, fue una decisión que tomamos con el plantel y el cuerpo técnico que no te puedo decir nada. Equipo confirmado Nacional que concentra desde las 9 de la noche en los céspedes: Rodrigo Muñoz, Pablo Caballero, Cuates, Victorino, Matías Rodríguez, Álvaro Fernández, Oscar Javier Morales, Diego Arismendi, Nicolás Lodeiro, Gustavo Vizca y Sacú y Alexander Medina, los 11 tricolores para enfrentar a Peñarol. Por el lado de Peñarol, el equipo será confirmado pocos minutos antes del comienzo del encuentro. Decir que probablemente Carlos Bueno sea el único atacante Mirasol ante el tricolor. Muy bien, de esta forma le ponemos punto final a esta hora 25 para 3 millones. Ya llega Entre Todos. En lo que a fútbol se refiere, nos reencontramos mañana 11:30, cuando sea tiempo de hoy.